Condicionesma. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionesma. En el MAM creemos en las alianzas. Definitivamente los proyectos son posibles gracias a la unión de muchas instituciones, personas, artistas, gestores que hacen posible que las cosas de verdad ocurran. Una inquietud constante en el museo parte de la pregunta: ¿cómo debe ser una institución cultural del siglo XXI? O ¿cómo debe ser un museo del siglo XXI? Y eso nos ha llevado a ubicar nuevos campos de la producción cultural y a ubicar el trabajo colaborativo en red, la cooperación y las alianzas que se establecen tanto con instituciones culturales, públicas y privadas, como con redes de trabajo gestionadas o autogestionadas, como un lugar estratégico para hacer que las cosas pasen. En esa medida, el museo establece alianzas y tiene el trabajo en red como una parte muy importante del quehacer cultural. Aspectos como este nos llevan a pensar el museo más como un espacio quieto, como un conectador, como un hub que conecta sinergias tanto de la escena independiente, de los colectivos autogestionados, de diferentes campos del conocimiento y de la cultura, de la educación, con apoyos institucionales, con redes internacionales de gente que trabaja los mismos temas. En esa medida, el museo es como un dispositivo, es un lugar de hecho muy importante a la hora de hablar de alianzas, estrategias y trabajo en red, porque atrás quedó la imagen de un museo quieto que solo expone obras de arte. En este museo lo que pasa es que la cultura es algo vivo, que se está moviendo todo el tiempo, y es un lugar muy interesante para repensar esas nuevas formas de gestión cultural, esas nuevas formas de educación y esos nuevos formatos expandidos del arte. Mi nombre es Jorge Bejarano Barco, trabajo como director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Sí, la sostenibilidad es un tema constante en las instituciones, no solo de Medellín, sino de Colombia. Y en esa medida, creo yo que al menos desde acá, eso nos ha llevado a ir creando en el camino unos modelos de trabajo de mutualismo, de cooperación, que nos permiten mantener una programación, unos programas y unos proyectos ágiles todo el tiempo. En esa medida establecemos alianzas con grupos barriales, con otros centros culturales, con universidades, tenemos muchos convenios con instituciones de otros lugares del mundo y de alguna manera en un gana-gana sacamos adelante las diferentes propuestas del museo, y eso ocupa un lugar muy importante en la producción cultural actual, porque está comprobado que todo no es dinero, que todo no está mediado por una relación económica de la producción cultural, sino que muchas veces todo se puede hacer por medio de convenios, de aportes, de nuevas formas de colaboración entre instituciones. Bueno, es difícil hablar de modelos de gestión cultural, o de que lo que le funciona a una institución le funciona a todas, o que la forma de hacer un evento funciona ahora y siempre, porque hay mucho de creación en la gestión cultural y en el trabajo que hacemos constantemente. Sin embargo, hay unos aprendizajes a lo largo de la historia del museo, y especialmente en los últimos 2 años y medio de existencia en esta nueva sede, que le permiten ir posicionando unas formas de hacer las cosas que funcionan y que son susceptibles de aplicación por parte de otras instituciones o de otros emprendimientos comunitarios en Colombia o en el mundo. En esa medida, el museo es un lugar de aprendizaje constante, no solo sobre temas de arte, sino sobre temas de gestión cultural, de educación, de innovación, de nuevas tecnologías. Para las entidades culturales resulta indispensable establecer alianzas con otros sectores y también con el mismo sector cultural, o sea, establecer alianzas con pares de museos, establecer alianzas con el sector empresarial, establecer alianzas con el gobierno, porque trabajar en redes es la manera como, digamos, funcionan hoy y se fortalecen los procesos. Permite crecer en presupuestos, permite crecer en cobertura, permite crecer en, digamos, también el aporte creativo que se da en los proyectos, porque más cabezas son más ideas y son también, digamos, mejores propuestas culturales para la ciudad. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is MAM. Yo soy Catalina Orozco, trabajo en el Museo de Arte Moderno como coordinadora de educación. Nosotros en el Museo de Arte Moderno, en el tema de alianzas, necesitamos recurrir casi que a estrategias de asociación en todos los campos. Es decir, para una exposición, el equipo de curaduría debe entregarle también a las personas que hacen este tipo de alianzas, que es el equipo de mercadeo, como un brochure para apoyar esas exposiciones. Lo mismo sucede con el equipo de educación y cultura. Nosotros somos, digamos, que las dos áreas que generan contenidos, que generan una propuesta cultural para la ciudad, curatorial, expositiva, pero también pedagógica, también en todas las expresiones del arte. Entonces, para nosotros es fundamental tener desarrollados como esa especie de brochures o de proyectos para que luego otros equipos sean como los indicados de evaluar cuáles son esos contactos que se deben establecer. En el caso de educación y cultura, bueno, el área de educación en especial, tiene dos grandes proyectos muy importantes para el museo que se desarrollan por fuera de la sede. O sea, tienen que ver con servicios de proyección social del museo, para los que estamos acompañados con pues, dos grandes grupos empresariales. Uno de estos proyectos es la Maleta Viajera. Este programa está rodando en toda Antioquia y quisiéramos, es probable que a futuro, en un año o algo así, empiece a rodar a nivel nacional, y contamos en este momento con el apoyo de Ecopetrol. El otro gran proyecto en alianza es La Ciudad y los Niños. Este programa lleva 3 años de recorrido y contamos con el apoyo del Grupo Bancolombia para hacer programas de formación en literatura y arte en los barrios de Medellín, que le apuntan a su vez a trabajar procesos de educación ciudadana y humana. Para el público en general o especializado que desee pues como tener mayor acceso a este tipo de programas, hay 2 links en la página web del museo. O sea, se pueden ingresar a www.elmam.org. En el link de educación y cultura aparece un menú y allí pueden encontrar información sobre Maleta Viajera y La Ciudad de los Niños, o llamando al 444-2622 o en el correo electrónico educacion@elmam.org. María Angélica Navas, coordinadora del Laboratorio de Arte para Jóvenes. Los laboratorios están dirigidos a un público universitario de diseñadores, arquitectos o que estén estudiando carreras afines a lo creativo. Este año el museo quiso invitar a unirse a este laboratorio a las residencias artísticas más conocidas de la ciudad de Medellín. Estuvimos hablando con Casa Tres Patios, que es una residencia muy reconocida ubicada en Prado Centro, y con Taller 7, que también es un grupo de artistas conectados con toda esa red de residencias en Latinoamérica, y ya hemos tenido varios invitados con ellos, que son los docentes invitados también al laboratorio. Con Casa Tres Patios, la alianza empieza con una artista que es Natalia Pilo Pais, una peruana. Ella dio un taller de fotografía y de construcción, y ahorita estuvimos con Cari Smith, un artista de Estados Unidos, diseñador gráfico sobre todo, y habló de todo el diseño de la infografía, de la web. Fue un taller muy beneficioso para todos los asistentes. Estas alianzas permiten el contacto directo con artistas, con jóvenes innovadores, que precisamente es lo que busca el laboratorio, ¿no? Tener ese contacto de primera mano, cómo es el trabajo luego de que salen de la universidad o que están estudiando, a qué se van a enfrentar, y tener más herramientas aparte de lo académico, sin tener esa presión de la academia, tener la libertad de conocer, de hacer contactos. Entonces es abrirles más puertas a los jóvenes, es lo que quiere el museo con esto. Y los artistas pues a veces se invitan a Pasaporte al Arte, muestran su trabajo, es una proyección también de mostrar lo que hacen. Con esta alianza estamos como estrechando esos vínculos en todas las entidades culturales, es lo que queremos pues, y empezamos con Taller 7 y con Casa Tres Patios. Soy Kerry Smith, estoy acá en Medellín, a Fundación Casa Tres Patios. Soy un artista plástico que trabaja en diseño, procesos, diseños. El proyecto acá, estoy trabajando entre límites culturales, usando procesos, diseños, gráficos y también diseñando cartografía para usarlo como una herramienta para explorar varias partes de la ciudad y experiencias de cultura y experiencias liminales. Estaba enseñando un taller en el Museo de Arte Moderno con un laboratorio con los jóvenes y es sobre contenido y narrativas visuales. Y más que todo, la mayoría de la clase es de infogramas y la historia de infogramas y cómo hacemos las herramientas, diseños para explorar y mostrar narrativas entre formas de diseño como websites, afiches, infogramas o quizá también obras de arte que quieren usar una enfoque muy fuerte en sistemas narrativas o contenido. Hicimos un proceso con los jóvenes, con los participantes en el taller para alternar entre ideas y para usar un proceso de alternación durante el proceso de diseño. Para alternar entre 10 a 15 ideas y enfocar y concretar más y más y más hasta tenemos un proyecto en que estamos realizando en detalles. Sí. A partir del 2 de mayo estoy mostrando varias obras mías y del proyecto acá en Medellín y a Casa Tres Patios, pero la exhibición no es para mostrar obras muy típicas, es un proceso que está desarrollando más y más y más cada día durante el fin del tiempo que tengo acá. Hasta el 27 de mayo es cuando me voy y la exhibición es acá en Casa Tres Patios hasta el 15 de junio. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Anthony Muntadas, escuchemos un fragmento de Stadium de 1988. Thank you. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Soy Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. En el MAM creemos en las alianzas. Definitivamente las cosas, los proyectos son posibles gracias a la unión de muchas instituciones, personas, artistas, gestores, que hacen posible que las cosas de verdad ocurran. Todos los años vemos esto se materializa en los diferentes proyectos. El 2012 es definitivamente un año de alianzas desde las exposiciones. Tenemos exposiciones que estarán en Medellín y en Bogotá gracias a la alianza con otras instituciones. La de Sofical es una exposición que se hace en alianza con el Banco de la República, y la que sigue posteriormente, la de Luis Kapnitzer, es una exposición que se hace en alianza con el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Bogotá. De modo que creemos que son estos proyectos grandes, expositivos, ambiciosos, solamente posibles si nos unimos varias instituciones para sacarlos adelante. Lo que sigue ahorita, el próximo 10 de mayo, jueves 10 de mayo, es la segunda versión del evento Amigos MAM. Esto es de nuevo un evento de alianzas, porque nosotros creemos que la cultura es un proyecto que se construye día a día en alianza con el Estado, con la empresa privada y también con las personas que creen que este tipo de espacios son necesarios para hacer de Medellín un mejor lugar para vivir. Amigos MAM es también un evento de alianzas, es un evento de alianza con los artistas, celebramos la alianza con las artistas y también un evento con el público, un evento con la gente que cree en el MAM y que cree que debía ser parte, y para ello pues adquiere la membresía anualmente. Entonces estamos invitando pues a todas las personas a que no se pierdan este próximo jueves 10 de mayo la oportunidad para renovar su membresía o para adquirirla y así comenzar pues un nuevo año de grandes proyectos con el MAM. Amigos MAM es una alianza con el público, personas que tienen que ver con el arte, que no tienen que ver con el arte, con estudiantes, con artistas, con empresarios, personas que quieren al museo y que están comprometidos con el arte y la cultura de esta ciudad. Finalmente lo que buscamos es que personas común y corriente también asuman el tema de la cultura y que sean unos aliados del museo y aporten en todo este tema de los programas de educación, porque finalmente todos estos ingresos ayudan y contribuyen a los programas de educación y cultura que se desarrollan gratuitos en el museo. Soy Dora Vélez, directora comercial y de mercadeo del Museo de Arte Moderno de Medellín. Es nuestro primer año del programa de membresía. Lo vamos a celebrar el próximo 10 de mayo. Estamos invitando a las personas a las que se les vence la membresía que adquirieron el año pasado, a las que todavía igual no se les vence. Va a ser una noche de amigos, MAM. La idea es estar reunidos alrededor de la música, que puedan estar las salas abiertas para que puedan apreciar las obras que hay. Y ya los esperamos a todos que se animen a ser parte de este proyecto cultural que es el Museo de Arte Moderno de Medellín. El evento del 10 de mayo es un evento muy especial, es una noche para Amigos MAM y para quienes aún no se creen Amigos MAM pero que aún no han adquirido su membresía. Tenemos pues como el año anterior un obsequio muy bonito, que es una obra que podrán llevar a casa quienes adquieran la membresía en esta tarde-noche especial. Tendremos en esta oportunidad a los artistas Nadine Ospina, César del Valle y Marta Elena Vélez. Y también estaremos con música en vivo en la noche, comenzando con un concierto de son cubano, y luego continuaremos con Trinidad Montero, que es una cantadora de flamenco maravillosa que estará acompañada de un guitarrista. Ella estuvo el año pasado, ya había estado en Medellín durante el Festival de Música Ciudad de Medellín. Estará de nuevo acompañándonos en esta noche de Amigos MAM. Fundiciones MAM propone. De Neoplatonics, escuchemos Cosmos, del año 2010. Todo lo que conocí. UCODR, Modern OD, Medellín. Somos tuyos.